Aquí estamos a las 11 y 36 y ya no estoy solo porque a esta hora nosotros tenemos columna. Alguien se sienta en esta mesa y hoy, a partir desde la semana pasada, establecimos que los miércoles llegaba el necio, don Ricardo Jacobs. Bienvenido, Richard. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Martín. Buenos días a todos los oyentes de Radio Panamericana. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda después de esta semana de fama por Huerta Grande, siendo así un columnista de la radio? Bueno, de tanto como fama, no, pero los amigos son muy, muy benevolentes conmigo y todos han tenido una buena opinión sobre la columna. Qué bueno escuchar eso. Bueno, recordamos que Richard desdobla la columna en dos instancias. Primero, no quiere que se nos pasen algunas fechas por así desapercibidas. Y después se mete en un tema en particular. Así va la estructura de El Necio. Contanos, ¿qué se nos está escapando en cuanto a las efemérides, las fechas, cosas que no deberíamos dejar pasar? Bueno, la efeméride de esta semana, como es habitual, que vamos a recordar fechas importantes que ocurrieron en estos días, sí. Se refiere al 17 de noviembre de 1972. Ajá. Fue el día del regreso del general Perón a la patria. Ah. Ese día, después de 17 años de exilio y proscripciones, el líder se pudo reunir nuevamente con su pueblo, sobre todo con los jóvenes que habían llevado el peso de la lucha por el retorno. Podemos recordar esa foto histórica al pie del avión bajo la lluvia. Perón, a un lado José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, sosteniendo el paraguas, y al otro lado Juan Manuel Abal Medina, secretario del Movimiento Nacional Justicialista. Dos de los dirigentes más importantes de ese momento, uno en una posición negociadora y el otro en una actitud más combativa. Ese día se cerró un ciclo iniciado en 1955 con la Revolución Libertadora y comenzaba otro. Este no es el regreso de Perón de los quilombos de Ezeiza. No, es otro. Eso fue el año después, porque claro. Perón en esta oportunidad... Este es el viaje medio que le viene a cerrar todo. Claro, claro. Viene más que todo a cerrar la parte electoral, la conversación con Balbín, claro. Todo ese tipo de cosas. Acuerdo, cerrar cositas. Claro, reuniones. Pero él ya sabía qué candidato no iba a ser. Y bueno, ahí también se cierra el tema de Cámpora y eso. Y después regresa a España. Okay. Y al otro año es cuando vuelve ya siendo gobierno Cámpora, ¿no? Cámpora. Y exactamente. Es el de los conflictos. El del tiroteo en Ezeiza, claro. Sí, bien. En el puente. Muy bien, entonces 17 de noviembre. 17 de noviembre, que también se le llama dentro del justicialismo, ha quedado como el día de la militancia. Claro. ¿Hay alguna más? No, por esta semanita no. Ah, yo pensé que me iba a traer la vuelta obligada. No, eso viene la semana que viene. Ok, listo. Eso viene la semana que viene. Nos adelantemos. Exactamente. Ya le digo que es un combo explosivo, Perón, Rosa, todo junto. Claro, claro, los ingleses, mami. No, porque ese el próximo lo vamos a dedicar mucho al tema de la soberanía. Bueno, ahora sí nos podemos meter en el tema elegido. ¿Cuál será, Richard? Bueno, hoy vamos a tocar un tema creo que es muy importante y está muy presente en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país. Vamos a hablar de la democracia. Ajá. Sí. Le diría el mundo, Richard, ¿eh? ¿Eh? El mundo casi está en juego esto, no solo nuestro país. Y sí, la verdad que sí, porque la democracia está en crisis en el sentido de que no ha podido dar o ha dejado de dar respuesta a muchas necesidades de la gente. Entonces el tema es cómo la perfeccionamos, ¿eh? En primer lugar, para comenzar, vamos a escuchar un audio de Raúl Alfonsín. ¿Cómo no? Ya mismo. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos, la bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres. Emociona, ¿no? Sí, claro que sí. La verdad que sí, trae muchos recuerdos lindos de esa primavera democrática del 83. También quiero traer una definición de Perón sobre la democracia. Ajá. Es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Así que, bueno, después de 35 años podemos ver cómo la democracia logró importantes avances. Juicio y castigo a los culpables del terrorismo de Estado, ampliación de derechos para las minorías, recuperación de soberanía económica y muchas cosas más. Muy bien, lamentablemente, en estos últimos 3 años, la situación de la República se ha ido degradando. Uh-huh. Hagamos un inventario. Aportes económicos para la campaña de Cambiemos Truchos, aportantes falsos, justicia desquiciada, manipulada por el poder político, poder omnipotente de los grandes medios de comunicación, timba financiera, deuda externa impagable, bono a 100 años, promesas de campaña incumplidas, funcionarios con cuentas offshore en paraísos fiscales, tropas extranjeras en nuestro territorio, entrega del manejo de la economía al Fondo Monetario, saqueo a los jubilados, desocupación, pérdida del poder adquisitivo del salario, abandono del desarrollo científico y tecnológico, presos políticos, Milagro Sala, represión, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel asesinados en el sur a manos de fuerzas federales. Entonces, ¿esta es la democracia que queríamos y defendemos? Es buena pregunta esa. Lamentablemente, para los grandes sectores populares, comer es poco menos que un lujo. Los hospitales no tienen presupuesto y la educación está lejos de ser una prioridad. Hay que reivindicar el legado de Raúl Alfonsín. Por lo tanto, debemos reconfigurar la democracia para no permitir gobiernos ilegítimos. Pensar en una reforma constitucional, buscar mecanismos transparentes de gobierno, limitar el poder omnipotente del presidente y, sobre todo, dar más participación al ciudadano común. No alcanza con la democracia formal de los tres poderes que conocemos. Podemos ver cómo se avanzó en detrimento de los intereses de las mayorías. Sobre todo, debemos empoderar a las organizaciones libres del pueblo, sindicatos, organizaciones sociales, cooperativas, para no dejar en manos de CEO de grandes empresas lo que nos costó tanto lograr. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Por lo pronto tener en claro estas cosas, debatirlas y buscar consensos. Y sobre todo, estar atentos, porque un gobierno ilegítimo es capaz de cualquier cosa para perpetuarse en el poder. Y un año que falta para las elecciones es mucho tiempo, y la situación se puede deteriorar aún más. La gobernabilidad no es responsabilidad de la oposición, es responsabilidad del gobierno, llevando adelante una sana administración. Comencemos a pensar en el día después de las elecciones. La tarea va a ser muy dura y los poderes corporativos seguirán estando. Es por eso que habrá que avanzar en reforma de fondo, donde si gana un proyecto popular, se apoye no solo en los votos obtenidos, sino también en la participación y movilización de todos los argentinos. Gracias. Muy bien, Richard. Muy bien. ¿Sentís que en este, con el caso particular de, digamos, de la administración que nos toca, de esta forma de ver la política, de Cambiemos, es cuando más atacada está la democracia, o que en realidad está arriba del estante y le estamos tirando piedras desde hace rato porque no nos está representando la democracia. Más allá de las banderías políticas, ¿no? De los partidos. Hay mecanismos como que de la democracia dejan ver que hay faltantes, que hay necesidad de ayorne de nuestros sistemas de representación. No sé. Sí, sí, es verdad, claro, precisamente ese es el tema. Hace falta que la democracia se vaya. La democracia tiene que ir evolucionando como todas las cosas. Una cosa es como la vería en su momento Raúl Alfonsín o Illia o el que sea que haya estado, y otra cosa es lo que es hoy en esta era de las comunicaciones, en esta era de globalizaciones, lo que significa hoy. Por eso es que, lamentablemente, la democracia que hoy estamos viviendo no da respuestas a las necesidades de la gente. Todo lo contrario, está realmente al servicio de los poderes corporativos, de las grandes empresas, de los sectores de mayor poder adquisitivo. Y poco a poco la gente de menores recursos va participando cada vez menos del sistema democrático. Me gusta eso que decís, que la velocidad de los tiempos va a 2.000 kilómetros por hora y nuestras estructuras de representación avanzan a paso de tortuga. No hay nuevas formas en las que nos sintamos mejor representados o que esté blindada nuestra representación. Más bien todo lo contrario, ¿no? Está como quieto, fijo de determinada manera, porque así funciona para ciertos sectores, como también lo decía. Claro, claro, esos sectores se apoderan del control del Estado a través de elecciones totalmente conducidas por los medios de comunicación, por el poder económico. Fíjate que vos ahora quieren imponer una ley en la Cámara de Diputados donde se puedan aceptar los aportes de grandes empresas. Uh-huh. O sea que en realidad cada vez buscan privatizar más la política. Entonces eso es muy peligroso. Y bueno, por eso es que los sectores populares tienen que defenderse. Lamentablemente, yo lo que mencionaba de los tres poderes lo estamos viendo frecuentemente. El Poder Ejecutivo hace y deshace lo que quiere y prácticamente nadie puede hacer nada. La justicia mete preso y deja libre a cualquiera y no se puede hacer nada. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, los gobernadores son extorsionados para votar las leyes favorables a ellos. O sea que en realidad en ese estado de manejo del Estado es imposible de que podamos ir progresando. Por eso yo creo que es muy importante el concepto de la comunidad organizada, porque creo que amén de los mecanismos que hoy funcionan en la democracia, nosotros tenemos que ir imponiendo cada vez más la participación popular y el peso y el protagonismo de las organizaciones populares. Ajá. Los sindicatos, las organizaciones sociales que vemos movilizadas, cooperativas, mutuales, clubes, bibliotecas, vecinales, todo eso tiene que ser el contrapoder. Uh-huh. O sea, todo eso es lo que tiene que darle el poder a la gente. Y si eso está organizado, seguramente que la democracia va a evolucionar en su calidad. Gracias, Richard. Bueno, querido. ¿Qué vamos a escuchar en el cierre de El Necio? Bueno, en el cierre de El Necio vamos a escuchar un himno telúrico. Ajá. Sí, señor. Canto a Monte Quemado, por los manceros santiagueños, los Rolling Stones del folclore. Vamos, gracias, Richard. Bueno, gracias a vos y gracias a todos los que me escuchan. Hasta la semana que viene. Chao. Te esperamos cuando quieras. Bueno. Espesura de los montes, canto del ave salvaje, mensaje de amor y tiempo en el árbol y el plumaje. Rumor del silencio herido por el canto de algún hacha o el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas. Noche llena de misterio,